aquí Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Estás escuchando para comenzar este episodio 392 de Pequeño Ternasco a los Arenia. Que nos cantan justo lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Volver a empezar. Mi refugio. No es fácil tener que parar. Primer adelanto de La Voluntad de las Estrellas, que viene a ser el tercer LP y trabajo que cierra la trilogía iniciada por la formación metal catalana. Volver a empezar, Arenia, para darte la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto Mata, radiorock.com. Desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, todos los de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda al Around the World. ¡Para toda la banda! Caminando entre las hojas he encontrado mi lugar. Una senda peligrosa. Tenemos montones y montones de saludazos de la peña que nos indica que ya está escuchando en directo. Una noche más. Los dos primeros saludos son Zaragoza Style, el uno desde Gotor, desde la comarca de Calatayud, desde Miguel Inestable. Volver a empezar. El siguiente no llega desde Cajeta, San Perino en el exilio, ese Armando. Desde Logroño, Logroño Power es el siguiente saludo, ese Javi Truman, ¡au país! Ahora los saludos de la capital que vienen varios seguidos, ese Charlie Rock and Roll. Que nos está diciendo que son muy melódicos estos a pesar de ser pues de la costa daurada. Tenemos también desde la capital de la meseta central al Chetos. Puedes cambiar de opinión, volver a... Y a Juan Antonio de A Tope Producciones, A Tope de Power, aunque no sea de Logroño. Un poquito de Euskadi con guitarra desde Arrasate, a Rocío. Aparece también el comando Levante desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica, y desde Alacán, de SFR. Dame vida, si se me da el pequeño Ternasco. SFR que está con sus colegas atronando a todo el vecindario, poniéndoles pequeño Ternasco a toda castaña. Un poquito de Nafarroa Pride desde Tudela Félix y desde Pulsante San Jamer. Y a Un saludito más desde Madrid, de esa Belén. Saludos de pura vida que van, que vienen, que van y vienen desde Costa Rica, desde San José, Esteban. Y Tania, que ya se ha aprendido lo del gruñido, ese gro poderoso. Venga, vamos allá con la primera sección. Ya sabéis, la que abre el programa de martes a jueves, la noticia tonta, y que además nos da el título a este episodio número 392 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado, si lo leemos en castellano, Indestructible; si lo leemos en inglés, Undestructible. Se filtra Indestructible, la otra canción del nuevo single de Skyfall de Helloween. ¿Pero esto qué es? Pues esto es que les han jodido a los Helloween. Se filtró, se subió a YouTube, se borró y esta mañana me he vuelto a encontrar en la conocida plataforma de vídeos subida por otro usuario esta canción, Indestructible. Al menos eso creo, porque ayer simplemente se había eliminado y no me dio por mirar quién fue el primero en plantarla ahí en el YouTube. El caso es que estas cosas suelen suceder que sean meras estrategias de marketing, pero que se dieran tantísima prisa en borrarla y que a las horas ya esté arriba otra vez, me ha dado por pensar que quizás sí que hay un empeño por parte de quien se ha hecho con el tema en compartirlo y difundirlo al margen de cómo lo tuviesen pensado desde la discográfica de los Teutones. Por cierto, la he visto esta mañana, me la he descargado y ya la han vuelto a borrar. No venía acompañada de videoclip, pero tampoco vamos a poder poner el enlace en el artículo que acompaña a cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco, porque ya te digo, la están subiendo y borrando constantemente. Pero como me ha dado tiempo a descargármela, pues aquí la vas a escuchar ya. Esto es Indestructible, Undestructible, Indestructible de los Helloween. Que para darte más indicaciones sería la cara B de ese sencillo de Skyfall, ¿vale? Venía en la cara el Skyfall y en la cara B este Undestructible de los Helloween, que están a saco nuevamente y más gente que el copón. Siete calabazas van ya. Qué taurino me ha quedado. Siete calabazas, siete. Oye, llevamos unos días de monotema, de Halloween. Los días ya de Halloween. Hombre, es una de las bandas más importantes del metal. We are fighting for a world without oppression. Se nos ha colado un ratón, es el líder de los ratones colorados, ¡opa! Indestructible. escuchando a unos alemanes de pro como son los Halloween, no podemos por menos que mandar saludos a nuestra ternazca germana, esa Merche, que conoce perfectamente cuál es la receta para ponerse bien. ¡Pequeño ternazco! Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. ¡Qué mejor manera para saludar a nuestro ternasco Manolo, San Pedro de Loción, de la República del Genil, que visitar Zanzanoya! Que hoy lo visitamos el martes porque este jueves no va a haber programa. No va a haber programa. Pero he decidido que no va a haber programa en directo. Sí que va a haber dosis de Ternasco, venga. Mañana trabajaremos un ratico más, Rosa, Rosa y yo, y os dejaremos grabado uno para el jueves. Un especial, canciones ternascas y ternascos. Por cierto, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Hemos saludado a Merche y lo hemos dicho que a las 22:00, hora Madrid, el programa de nuestra tarasca Mercedes Serrada, ese mixtape. Hoy el programa, pues, para nosotros nuevo porque no lo hemos escuchado nunca. Así que a las 22:00, todos pendientes de asaltomataradiorock.com, ¿vale? Con... I fly right here. Pues lo dicho, nos vamos hasta Zanzanoya Records para que, como cada semana, Eduardo Peguero desde el Paz Edwards nos recomiende una canta de las que le gusta especialmente entre las muchas, muchísimas que tiene atesorada en su discoteca, en vinilos y en cintas que tiene a cascoporro. Pues hoy nos recomienda un tema que fue el primer sencillo extraído de Bad Out of Hell, el álbum de 1977 de Michael Lee Adai, mundialmente conocido como Cacho Carne, Meat Loaf. Como curiosidad, os contaré que este tema no entró en la lista estadounidense del Billboard porque quienes elaboraban en aquel momento esa lista entendieron que la voz en esta canción sonaba muy a Bruce Springsteen, que ahí a finales de los 70 ya estaba dando mal el hombre. Pero además lo que le jodía es que la guitarra le sonaba demasiado heavy, demasiado ruda. Eso sí, al año siguiente, esta misma canción que vamos a escuchar fue incluida como cara B en otro sencillo y ahí sí que logró entrar y alcanzar el puesto número 39 en la conocidísima lista del Billboard. ¿Más curiosidades de esta canción? ¡Le encanta el farmacéutico de San Pedro! La canción y el artista concretamente. Meat Loaf es uno de sus artistas favoritos, del amigo, creo que se llama Javier Paño. Y última curiosidad. Este disco lo tiene Eduardo porque se lo regaló la SGAE. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! La SGAE regalando discos. Esto se titula You took the words right out of my mouth. Me quitaste las palabras de la boca. En una calurosa noche de verano, in a hot summer night, mid love, you took me words right out of my mouth, sonando el Zanzaroya Records, el pequeño Ternasco. Cuando vengáis a vernos, ya sabéis a dónde ir a tomar los pelotazos. Al Paz Edwards, claro que sí. Escuchando la canción, que se habrían tomado los de la lista Billboard para decirles que esto le sonaba a Bruce Springsteen y que la guitarra sonaba muy heavy, pero por favor. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Can. Para abrir. Y Twitter. Y allí. Croissant. Suple. Creperí. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero los felicito. Son realmente profesionales. Si no eres fan de las moderneces, esto no te gusta. Moderneces, pero de nuevo tienen poco. Esta gente son ni más ni menos que Caliban. El 4 de mayo saldrá Zeitgeister, duodécimo álbum para los metal coreanos teutones. Lo que escucha se llama Intolerance, el primer sencillo que lanzan extraído de este primer adelanto que lanzan de este nuevo trabajo los músicos renanos. Con R de la Renania. Rosa, Rosa es la Renania alemana. Son renanos, alemanes renanos. Ya sé que son estos grandotes, no, estos son renanos, doblemente enanos. Despatos intolerants, tu bist intolerant. Despatos intolerants, finde ich es hier kein Platz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me queda fónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Saludamos a Pedro Megacirio, andás de Gelbierzo, que ya está la escucha. Y esta canción que está escuchando viene pues de parte de la tribu Ternasca. ¡Wow, yeah! Escuchamos lo último de la banda puertorriqueña liderada por nuestro compañero y Ternasco Lechón, de la nueva lechonera del rock, Los Hijos de la Caña. ¡Escuchó! A beber de todo, cerveza, whisky, coñac, ron. Esto que escuchas es el último sencillo que ha grabado Los Hijos de la Caña, de nuestro Ternasco y compañero de la nueva lechonera del rock. Todos las madrugadas del domingo al lunes a las 4 de la mañana por la radio online del rock, las 4 de la mañana, hora Madrid. en riguroso directo desde Puerto Rico. Están, le han puesto de título a la canción la tarjeta, pero entre paréntesis, vamos a beber, que hay mucho que olvidar. Un mensaje que no hace falta que cale entre la juventud porque lo tienen más que asimilado. La caña no es de España, la caña es del Caribe, surtiendo de azúcar a todo el pinche planeta. Y de caña, mucha caña. Y dejarme que matice, porque claro, Pedro tiene toda la razón, dice, pero el lechón toca en este grupo, no es que toque, canta, él, la voz de los hijos de la caña de Puerto Rico. Pagar la cuenta, bien sumado, en total fue 1,000,000. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Is the president a racist? We live in fear every single day. Like, we never know what can happen to us because of our skin color. Get the fuck out of this country! Come back to Israel! Aparte de dejar muy claro el mensaje, esta canción de los hijos de la caña tiene toda la pinta de que sea la letra inspirada por una situación real, eso de que te cuentas una tarjeta y curiosamente tiene el número PIN al lado. Ahora estamos escuchando una banda que me encanta, los recientes ganadores del Grammy a la mejor interpretación de una canta en metal, los Body Count. Se acaban de lanzar nuevos sencillos traídos desde ese excelente séptimo álbum de estudio al que han titulado Carnivore. Esto se titula The Hate is Real. El odio es real. Está ahí. Lo estás viendo cada vez que chufas el puto telediario. They wish you bad luck. They wish you bad health. They wanna see you sick, miserable and in pain. They wanna see you choke. Pero ya sabes, si estás medio dormido en el metro, en el tren, escuchando el telediario en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Así que póntenos. The hate is real. The love is. jealousy, but some secret in that. The hater wants you gone, dead on your back. Love ain't always fake, but I don't trust it. Hate will have you killed and won't discuss it. The love is fake, but the hate is real. The love is fake, but the hate is real. Sí, Tania, Estrellita Castro no tiene nada que hacer al lado del señor T. Helado. Ice Tea. Just a figure of speech. They might like you, they might be cool with you, but when somebody hates you, that shit is real. They fucking hate you. Pasarán aquel que dieron. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ay! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Se me ha cortado el fisto de abajo. Me ha salido de los cojones. Por favor. Comprende. Comprende. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Odio, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Saludos hasta Puerto Rico, que hemos despertado al lechón de buena mañanita para indicarle que estaba sonando su banda Los Hijos de la Caña, y ha matizado que con el cambio horario, obviamente, ahora la nueva lechonera del rock suena a las 3 de la madrugada del domingo a lunes, hora Madrid. Season to new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. Y nos vamos a por esa bizarrada, vamos para allá, Rosa, Rosa, venga, dale caña a esto, dale caña. Así sancionó un granjero a un coche mal aparcado. No lo mato. Aunque se lo merecía, se lo merecía por desustanciado. Un granjero cabreado decidió montar una cerca metálica alrededor de un coche en represalia a un conductor que aparcó su vehículo frente a la entrada a unos pastos de un campo en Gales, impidiéndole atender y dar de comer a su rebaño, informa un medio local. ¿Tú me tapas el coche con la valla? Pues yo te tapo con la valla el coche. La curiosa reacción del ganadero se hizo viral después de que Emily Durant, la consejera del Partido Verde de Inglaterra y Gales, que representa a la comunidad de Youngers, compartiera la sorprendente foto en su cuenta de Twitter. Es genial estar dando la bienvenida a todo el mundo que se acerque a Gales, pero por favor, no sean imbéciles y no aparquen impidiendo la entrada a una granja. es un campo de trabajo, no solo un lugar de diversión. Cuando los granjeros no pueden atender a su ganado, le molesta un poco. Es justo, tuiteó con ironía la funcionaria. Afortunadamente para el propietario del coche, la valla era provisional y el granjero no era tan hijo de puta como él, así que no tardó en desmontar la estructura al acaparar toda la atención mediática, que si no se hubiera enterado que estaba siendo trending topic en Twitter, nos la quita, De este modo tan peculiar, el granjero quería transmitir un mensaje a todos los visitantes instando al respeto de las áreas rurales, que son lugares donde se trabaja todos los días de la semana. Motivo y argumento que es imposible de asumir por la inmensa mayoría de los idiotas. El mundo era un planeta lleno de esplendor. Aflora el Homo sapiens y eso fue un error. El ser humano trajo una abominación. Llegaron los idiotas y todo fue a peor. Como un virus que se extiende. Más saludos hasta Argentina para nuestro Ternasco Mariano de los Rutas Austeras. Hasta el rock and roll. Y sí, lo has adivinado. Este tema se llama Los Idiotas. Primero fue el Reno Renardo, el Jebo Jebardo y ahora Jebo a secas. Todo mal. Ese es el título del primer trabajo del Vizcaíno bajo este nuevo y acortado nombre. Escuchas este Los Idiotas, que es el primer sencillo de ese nuevo trabajo del Jebo Jebardo, ahora Jebo. Los idiotas no dejan vivir. Intentas escapar, no puedes huir. De los idiotas. No puedes huir de los idiotas si vives en la ciudad, pero aquí en el pueblo, Rosa, nosotros hemos huido este fin de semana, pero bien. Carachas inmunes al. Anda que no tiene término municipal San Pérez de Calanda, pandar. De manera exponencial. Cuando acabas con uno, aparece más. Vienen a por ti, te quieren atrapar. No puedes huir de los idiotas. No dejan vivir, intentas escapar, no puedes huir de los idiotas. Ese comentario, Lechón, dice: en Puerto Rico también hay rock, pero otros tipos de música tienen mayor narcodifusión. Que hay que blanquear la droga, muchacho. Te quieren atrapar, no puedes huir de los idiotas, no dejan vivir. Intentas escapar, no puedes huir de los idiotas. Suma. pero alguien debe exhumar al caudillo. Pues hoy la cosa va de tontos, está claro. Vamos a por el siguiente titular, a por la siguiente bizarrada. Ofrece trabajo al ladrón que intentó asaltar su restaurante. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Pero para el uno y para el otro, ¿eh? Ofrece trabajo al ladrón que intentó asaltar su restaurante o la nueva versión de poner la otra al mejilla. Un hombre ofreció trabajo al ladrón que intentó atracar su negocio ubicado en la localidad de Augusta, en Georgia, Estados Unidos. Carl Wallace publicó la instrucción de la instantánea del delincuente captado por una cámara de seguridad de su local en su cuenta de Facebook junto a una sorprendente oferta de empleo. She will wear you out. Sin policía, sin preguntas, sentémonos y hablemos de cómo podríamos ayudarte y arreglar el mal camino que llevas, escribió el propietario del establecimiento, intentando encontrar una solución pacífica y con temor a que el atracador regrese. Pues si tienes temor a que el atracador regrese, no le invites a regresar, digo yo. Asimismo, el amigo Carl piensa que un arresto en nada resolvería el problema. Lejos de llamar a la oficina del sheriff, Wallace tiene un empleo disponible para el atracador que intentó asaltar su negocio rompiendo la puerta de cristal y que, pese a varios intentos de forzar la caja, no pudo llevarse nada de valor del interior del mismo. Ahora lo va a tener mucho más fácil porque este es tan almagántaro que hasta le va a dar la combinación. El buen samaritano añadió en su escrito, donde es posible observar al ladrón cubierto con una capucha, que hay mejores oportunidades ahí fuera que en la peligrosa ruta que has elegido, pues el amor, la bondad y el perdón siempre serán una mejor solución que el odio. Y todo esto con Bambi y pajarillos y marmotas y mariposas revoloteando a su alrededor. Hey. Responderá el delincuente, más fácil imposible. No se las ponían así ni a Carlos V. Esperemos que recoja el guante. No todos los días te ofrecen un cambio radical de vida sin pedir nada a cambio. Ni te ponen a huevo cambiar de vida y dejar de robar y de... callejear. ¿Qué hago con tanto deseo acumulado en este corazón incandescente? Callejear, el segundo sencillo que nos ofrecen los de Marras. ¿Qué hago con esta imaginación canalla que busca como loco una pelea? Segundo sencillo adelanto de Peligro Esperanza, que es el título del sexto larga duración de los guarroqueros valencianos. Los de Marras, callejear, sonando en Pequeño Tarrasco. La mañana, esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura, hoy tengo el alma dura. De este corazón tan indecente que siente que vive atrapado en un puto celibato. ¿Qué hago con estos poemas polvorientos que buscan agujeros para meterse? Y mis manos que envejecen mueren solos lentamente. ¿Cómo puedo saciar el ansia contenida que me empuja y me condena al ostracismo? Y está bien de tanta mierda, hoy escupo mis instintos. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente. ¡Me fumo! las mamás del cole donde lleva Tania a sus hijos mirándola mal. No se enteran de nada, no se enteráis de nada. Señoras. Vale, pues ya hemos hecho otro buen ratico aquí en Pequeño Ternasco, pero no me puedo negar, no puedo resistirme a comentarte la pedazo de programación que tienes a partir de ahora hasta bien entrada la noche en la radio online del rock. Ahora cuando acabemos nosotros llega el gran David Calderón y su trovador urbano, dos horitas de... con todo lo mejor del rock estatal españistaní. Me dice Tania que me han oído tres. Me habrán girado y todo. Bueno, después a las 7 de la tarde, hora Madrid, como siempre, el amigo Chema González y su concierto para ellos y ellas, desde Arrasate, desde Mondragón, en riguroso directo. A las 21:00, el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit con el cuarto especial de rock escandinavo. Esta vez le toca a los dinamarqueses de Danesia. Y a las 10 de la noche, la hora que sea, si tú estás en España y están, controlas el Google, pues miras ahí la diferencia horaria. Mixtape con Mercedes Serrada. ¡Wow, yeah! El relleno. Oh, sí. Hala, pues todo el mundo a tocarse al relleno, venga. Hoy nos vamos a tocar con una nueva banda, con Social Disorder. Parece el nombre de un grupo punk. Desorden social, pero no, no son punks. La punky nace en baladas. Love to be hated, amar para ser odiado, es el título del álbum debut para esta amalgama de supermúsicos unidos de multitud de formaciones, entre los que te voy a destacar a Tracy Guns y al excelso bajista Rudy Sarzo. Y este Windy Road, ventosa carretera, es el tema, la baladita con el que lo presentan. Es el tema adelanto. Social Disorder, Windy Road, en los tocamientos en el rellano. Tóquense a gusto, pero no se vayan todavía. Que queda despedirse como manda San Pedro Calanda. In the shadow of the magic world. Rellano tienen en el patio del colegio ese para tocarse. enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. De a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues nada, a cascar la rosa, rosa de que no vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi, pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros y del resto de la mamá del colegio ese, que no sé cuál es. Y menos mal porque si no nos denunciaban. Agradeciendo como siempre enormemente la escucha, esperando que hayas pasado un rato tan bueno como el que hemos pasado nosotros aquí en el sampler, y recordándote como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, ya no me acuerdo de la bizarrada, en un patio de un colegio mirándote las mamás, o en un atasco, las cosas mejor escuchando pequeñas atascos. En tanto, esa transcación a la cascada y a jugar a la para. Abur, mañana más. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillarle el pis. Solo tengo tres.